hace mes y 15 días. No sé si la recibiste, es amor de la vida mía. En ella yo te decía, muy pronto me casaría, si me quieres un poquito me dejo de la bebida. En ella yo te decía, muy pronto me casaría, si me quieres un poquito me dejo de la bebida. Tanto olvido me he entregado a la bebida. Por tu amor que me has negado, hoy estoy en las cantinas. Hoy me encuentro muy enfermo, triste y muy abandonado. Mis amigos hoy me han dicho, déjala que te ha olvidado. Hoy me encuentro muy enfermo, triste y muy abandonado. Mis amigos hoy me han dicho, déjala que te ha olvidado. Me voy para mi casa, no sé lo que me ha pasado. Si es por el maldito trago que estoy tan desesperado. Hoy me encuentro muy enfermo, triste y muy abandonado. Mis amigos hoy me han dicho, déjala que te ha olvidado. Hoy me encuentro muy enfermo, triste y muy abandonado. Mis amigos hoy me han dicho, déjala que te ha olvidado.